うわ。 Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Cómo andamos? Acá estamos, otro martes, otra vez, en Están Hablando de Jazz, como casi todos los martes, a las casi siempre 22 horas. Salvo emergencias climáticas. Bueno. Tornados, por ejemplo, acá. Bueno, no estamos. Sí, sí, no estamos. Bueno, che, bueno, hola, Dieguito, allá del otro lado, estamos... transmitiendo desde la 104.7, la FM Indie Rock, nuestra radio, acá en Tres Arroyos, en Rivadavia 641, primer piso. Y te cuento un poquito así lo que te vamos a presentar, lo que vamos a presentar hoy, ¿qué bueno, te parece? Dale. Hoy traté, de, como tenemos un invitado de internacional, ponele. pero tiene no que ver nacional. Sí, sí, claro. Pero tiene que ver además con mis pagos. Entonces traté de hacer todos músicos de jazz de la Patagonia. Ajá. ¿Qué te parece? Y bueno, es un lindo igual día. Ya empezamos mal porque esta primera el primer tema está grabado en Río Negro por un trío que se llama el Trío de Fin del Mundo, pero la protagonista, digamos, es la música, es Patricia López, uh-huh. Que es una saxofonista uruguaya. Ah, mira. Vaya un saludo a los uruguayos hoy también, que un día triste para todos, Dios, para los uruguayos, pero también para nosotros. Bueno, pero esto es nuevo, de ahora del 2024, del año pasado, a fines del año pasado. El del disco Fuego, el tema se llama Desvelo, Patricia López en saxo y Trío del Fin del Mundo, Jesús Fernández en piano, Leo Álvarez en batería y Andrés Fur en contrabajo, desde Roca en Río Negro. Okay. Thank you. escuchábamos entonces a Patricia López, en este caso tocando la flauta, ¿no? En este tema. En este tema particularmente la flauta. Sí, pero bueno, en los otros temas, casi todo del disco Fuego, son 6 temas de ellas y 2 temas, 2 covers. Y bueno, hermoso, ¿eh? El disco. Y el trío del fin del mundo también. Muy lindo. Bueno, y charlando un poco sobre lo que viene, vos es que, pequeño detalle, hoy tenemos la presencia de Rodrigo Espinosa, sí. Un contrabajista chileno. Sí. Tenemos varias presencias internacionales, pero bueno, una va a ser la de Rodrigo Espinosa. Pequeño detalle, claro, en Chile es otra hora. Ah, sí. Claro, ¿qué? Son las 9 de la noche en Chile. Ah, una hora diferente. Así que bueno, ahí quedamos ahí, así que puede aparecer ahora o dentro de una hora. Claro. Bueno, esto siempre se aprende algo con estas cosas de la cuestión internacional. Y tenemos otra visita internacional. Ajá. 2 visitas. Hoy nos visita nuestro estudio, nuestro querido amigo, sí. Y colega. Adrián Capdevila, de Blues de la Estación. ¿Cómo andás, Adrián? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás, Ale? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y venir a conocer esta especie de meca de la FM, verlos a ustedes, cómo trabajan, realmente es un placer. Son de esos gustos que hay que darse en la vida una vez. Venir a un programa en vivo, sobre todo un programa, yo quiero mucho este programa porque estamos medio emparentados, somos medios primos, los bluseros y sí. Los bluseros. Bueno, ni hablar. Hay amigos en común, así que es un placer estar acá con ustedes. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, recordemos que Adrián Capdevila, muchísimas gracias por tus palabras, tiene este programa que también se emite por nuestra emisora de FM Indie Rock, Blues de la Estación. ¿A qué hora se emite, Dieguito? Domingos a las 7 de la tarde. Domingo 7 de la tarde. Suelo escucharlo. Antes de nosotros, porque nosotros también repetimos, ¿no? Los sábados somos nosotros, perdón. Domingo a las 7 de la tarde. Sí. Pero bueno, suelo escucharlo. Hermoso y buenísimo que estemos en esta cosa de la radio, en esta cosa, viste, de que los programas trascienden el espacio, trascienden los kilómetros, ¿no? Y bueno, así que bueno, un abrazo para todos en Tandil y gracias por venir a visitarnos. Y dicho sea de paso, ¿en qué radios estamos? Uy, en varias. Varias radios nos retransmiten. ¿Querés que pongamos un tema y después las decimos? No, como quieras, pero salimos los jueves a las 21:30 por la 101.7, Radio La Compañía de Tandil, de la misma radio que está ahí Adrián. Sí. Y también salimos los jueves a las 20 en Radio Imperfecta en Buenos Aires. Tenemos los viernes a las 21 en Radio la 87.9, la FM de la calle en Bahía Blanca. Y los domingos a las 23 en la 90.5 Radio Futura en La Plata. Así que todas esas radios que nos escuchan, besitos para todas. Y bueno, ahí estamos. También les recordamos que nuestra radio tiene su propia página, que es la fmindyrock.com.ar, y ahí también se descargan todos los podcasts. Si vos querés escuchar, por ejemplo, un programa de hace un tiempito atrás, vas ahí, chusmeteás, y está todo ahí. Buenísimo. Seguimos escuchando un poquito de música, ¿qué te parece? Y bueno, ya vamos a empezarlo a presentar a algo de Rodrigo Espinosa tenemos, ¿eh? Exacto. Del disco 7 Flores Negras. ¡Apa! Qué lindo nombre. Bueno, el tema se llama Paisaje, pero de la memoria. Ajá, bueno. Rodrigo Espinosa, en contrabajo y composición, lo acompañan Leo Genovese y Gabriel Puentes. Ah, bueno. Esperemos ver qué es, a ver qué onda. Dale. Thank you. Bueno, espectacular, hermoso, muy lindo, ¿eh? Muy lindo sí. Clima, mala improvisación de Leo Genovese, espectacular, y el sonido acá, estábamos leyendo un poquito la biografía de Rodrigo y algunas, es cierto, un sonido amplio, ¿no? Como, no sé cómo lo dice ahí, está, es justo lo que dije, una buena descriptivación, amplio, profundo, hermoso. Este es de su primer disco, ¿verdad? Sí. Siete Flores Negras. Sí, Siete Flores, de 2018. 2018, bueno, después tenemos lo que pasamos el programa pasado, que fue su nuevo disco. Creo que vamos a poder hablar con él ahora, a ver si podemos conectarnos y charlar sobre su nuevo disco, y bueno, un poquito también sobre este, ¿no? Buenísimo, che, Leo Genovese, qué grande. Qué capo, leyendo ahí. Me encanta, sí, espectacular. Lo estuve viendo con Milton Nascimento y sí. Esperanza Spalding. No, ay, qué genial. Tiene sí. Unos videitos ahí, a ver si lo podemos escuchar. También con White Shorter, ¿eh? Le dieron un premio en el, no sé qué año era, pero creo que algo como el 2023, en 2023. Sí, espectacular. Un grande. Sí, y Gabriel Puentes, que es el baterista que los acompaña, por lo menos en este disco, es también chileno, pero radicado en México, es lo que tenemos nosotros. Ajá. Por acá. Sí, hay que ver si. Bueno, sí, seguí. Bueno, nada, te alargando un poquito esto. que Rodrigo Espinosa, bueno, ha sido uno de los contrabajistas más fuertes y activos del jazz contemporáneo de Chile, desde mitad de los años 2000. Bueno, acompañado un montón hay de como músicos. Un problemita de teléfono, si Rodrigo me estás escuchando. Hay un problemita en el teléfono, es con un celular. Ahí que me dice que no puedes unirte. Mientras tanto seguimos escuchando. Algo de música, si querés. ¿Qué te parece? Dale, seguimos escuchando otro poquito de música de acá. Ahí estamos. Sí, señor. Ahí estamos, en la penumbra. Ahí va. Esto es así, viste que internet tiene estas cosas tan hermosas. Ahora sí, tiene cara esa penumbra. ¿Por qué no funciona esto? Claro, y a veces es todo un probar y ver qué onda. Cuando quiere y como quiere. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Ahora sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Sí, espectacular, sí, genial. Che, bueno, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, acá iniciando el programa y contentos de recibirte, de escucharte, a ver qué nos podés contar. Y como todas las visitas. Gracias por la invitación. Internacionales, viste, me había olvidado, claro que estamos en distinto horario, o sea, estamos decimos a la gente que nos escucha que estamos hablando con Rodrigo Espinosa desde Chile. ¿En qué ciudad estás ahora? ¿Santiago? Santiago. Claro, buenísimo. Sí, Santiago. Sí, estaba viendo partido de fútbol. Ah, claro. Viejo, me habías dicho a las 10, claro, pero a las 10. Vos siempre estás por allí, ¿no? Desarrollás la actividad, tu actividad en Santiago. Sí, Santiago y regiones cuando hay conciertos y festivales. Claro, por supuesto, está muy bien. Vos sabés que tuve la oportunidad, creo que charlamos en la otra vuelta, de tocar y de charlar, que después vamos a charlar también en el programa con un pianista joven de Santiago, Santiago Monroy, no sé si lo conoces. El Santi. Sí, lo conozco. Sí, tocamos el viernes con él. Ah, mirá. Claro, espectacular, me encanta. Bueno, vamos a charlar el otro martes, así que estamos ahí uniéndonos con el jazz de Chile, que es genial. Y que él me contó que hay una linda movida en Santiago. Contanos un poco eso. Sí, estamos viendo harto y harto músico joven, hay harta propuestas nuevas, hartos formatos nuevos, está harto músico nuevo también, muy bueno. Está todo bien acá. Qué bueno. Concierto todos los días. Música nueva. ¿Y has venido para a Argentina a tocar con argentinos y eso? No, es, te mueves siempre por allá. Bueno, igual tocaste con Leo Genovese ahí, esto que escuchamos nosotros recién, tan lindo, de Siete Flores Negras. Estás con Leo ahí, está muy bueno. ¿Y tenés algún otro disco? ¿Cómo es eso? Lo pasamos el otro día. Ah, ese es el nuevo, el nuevo. Sí, estoy trabajando y lanzando un disco nuevo. Pero me preguntaste si fue argentino. Sí. Fue argentino con, hace como 2 años, creo, ¿no? Más o menos. Tocamos en el UNISA del Arte, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Sí. Usina del Arte, ¿no? Ahí tocamos. Claro. Usina del Arte, sí, tocamos el festival, abrimos un festival, creo, con quinteto de Sebastián Jordán, un trompetista. Bien. Sí. Y ahí nos tocamos con varios colegas músicos argentinos. Y claro, estoy trabajando en segunda publicación. Hicimos un lanzamiento y ahora este sábado celebro un segundo lanzamiento de mi segundo disco. Ah, bien. O sea, no sé si entendí mal, pero este segundo disco lo vas lanzando así por temas, como hacen ahora mucha gente. No. No. Ah. No, tuve un lanzamiento un poco privado. Ah, ok. Compró el ticket antes. Bien. Y ahora lo lanzo en Telonius Chile. Hay un Telonius allá también. Ah, sí, bueno. Claro. Sí. Sí. Claro. Y ahora es como más, es para todo público. Entra, el ticket es más barato y ojalá se llene. Ah, este bueno. Sábado 17. Sí, y lo pueden ver igual por Facebook. Lo transmiten en vivo. Ah, mira qué bueno. El mismo Telonius. Mismo Telonius Chile, claro. Qué bueno, mira qué interesante. Lo que yo observé que en el cambio hay como un cambio, ¿no? Siempre igual tenés como una línea compositiva, una línea de música, tanto, bueno, ahora escuchando esto, pero el otro tiene otro formato, ¿no? En cómo lo organizaste, el segundo disco, digo. Ah, en comparación al primero, yo pensé en el trío, con Leo y con Gabriel. Ya veníamos trabajando años antes con otra gente, o sea, con otros proyectos. Ajá. Y como al tercer, cuarto año que estuvieron acá, los agarré, escribí en un mes la música y nos metimos a grabar. Y ahora es otro formato, es el formato trío piano, y ahora es dos saxos tenores, que es Claudio Rubio, Agustín Moya, y en batería Carlos Cortés. Claro. Entonces, claro, es otra manera de ver la música, escribir voces, la forma, la estructura. Claro, esta cosa que no hay armonía, ¿no? O sea, no es que no haya armonía, me refiero a que no está la idea del instrumento armónico, sino que es otro juego, digamos, otro color. Claro, la apuesta es que igual se sienta la armonía sin tener un piano o un instrumento armónico. Mm. Totalmente. Un gran desafío. Dale. Sí, pero acá estoy trabajando con los que les acabo de nombrar, son todos caros. Claro. Sí. No, bueno, estuvimos pasando poco tu disco anterior, hace unos programas, y es muy interesante, ¿no? Es un formato interesante, aparte sí. Sí, tocan bárbaro. O sea, sí. Muy lindo. Generalmente tocas esto, ¿no? O sea, una onda así, digamos, de la música. O sea, no haces tanto esa movida estándar, si eso, no. Más bien una cuestión más otra búsqueda, ¿no? En lo mío, en mi trabajo, claro, busco otra cosa, no busco estándar ni mainstream. Claro. Pero sí, uno trabaja y hace todo. Claro, acompañas a otros músicos y demás. Genial. Sí, cuando vienen para acá a Chile también. Vino el Rodri Domínguez el año pasado. Sí, sí. Ah, claro. Sí, y con él nos fue una especie de mini gira al sur con Félix Lecaros en batería, a trío sin piano también. Sí, le encanta. Entonces, eso. Muy bueno. Sí, me encanta su música, un capo también. Sí, tipazo. Sí, fantástico, sí, realmente. Y bueno, él está por ahí, por el sur, por la zona de Bariloche, ¿no? También. Él está allá. Sí. Y ahí en Chile, digamos, vos estás en Santiago y me imagino como acá en Buenos Aires se mueve mucho el tema de jazz. Y en el interior de Chile también hay lugares así, hay como un movimiento así un poquito más federal, ¿o no? ¿Se concentra todo medio como ahí? Hay movidas, una movida que está creciendo en Valparaíso. Ah, qué lindo. De hecho, el disco que presento este sábado lo grabé en Valparaíso hace 2-3 años atrás. Y ahora que tenía la plata para poder sacarlo, bueno, y gracias a un auspiciador, un Sergio Pinos, él me puso unas lucas, un poco de plata para poder sacar las copias. Sí, la raja. Pero la movida está en Valparaíso. Hay harto músico ahí en Valparaíso y en Concepción. Claro. Ah, bien. Claro. Como sí, ciudades, como que ahí están como los nodos principales, claro. Claro. Como para poder desarrollarse también, sí. Y girar un poco, ¿no? Sí, sí. Está buenísimo, sí. Bueno, a nosotros Rodrigo nos decía esto de los buenos músicos que hay en Chile, que está buenísima la movida realmente, que se últimamente, hace un tiempo ya, que se ha establecido ahí una movida así de que aparecen permanentemente gente y bueno, que es fundamental también que haya lugares también, ¿no? Totalmente, y también está viniendo gente acá. Claro, gente, sí, de afuera, de Argentina, Brasil, Estados Unidos, claro. Europa. Y tenemos la oportunidad de tocar con ellos. Claro. ¿Y tienen así escuelas de jazz y eso, así, digamos, lugares para formación también, como hay acá en Buenos Aires, que este último tiempo se han abierto, viste, muchos lugares, por eso que también surgen tantos músicos jóvenes, ¿no? Que están formándose, y entonces se hace, también acá es como explotó en Argentina, ¿no? Este tiempo de músicos, gracias a las escuelas que son públicas, acá por lo menos de jazz y eso, y no sé cómo es ahí allá, la formación, digamos. Acá sí hay escuelas de música, hay programas en universidades donde el programa siempre ha sido música docta, música seria, han abierto programas de música popular. Claro. Hay escuelas de música popular, hay escuelas solo de jazz, pero van y vienen, como que... Ah, mira. No sé, les va bien, les va mal, qué sé yo, pero igual sacan camadas de músicos. Claro, más en el ámbito privado sería. Todo. Claro. ¿No? Una cosa así, más, ¿no? Es tipo, privado, claro. Tipo privado, claro. Sí, claro. Bien, bien, bien. Sí. Escuelas privadas. Sí. Allá todavía, ¿son escuelas públicas? Sí, hay varias escuelas que son públicas, sí, eso es lo bueno. Hay privadas también, sí, obvio, sí. Pero quiero decir que los grandes, la gran cantidad de músicos sale de las escuelas públicas. Claro, se abrió una carrera ahí, viste, en el Conservatorio de Falla, Buenos Aires, y bueno, eso motorizó todo. Una carrera solo de jazz. Sí, ya hace un tiempo, sí. Bueno, para nosotros que venimos hace tanto, para mí hace poco. Claro, no, y aparte hace un tiempo que se abrió, pero los que están recibidos y ejercen recién se están, digamos, mostrando como ahora, ¿no? Entonces, sí. Como que van creciendo las generaciones. Sí. Tengo un par de colegas que estudiaron ahí y grabé con Diego Urbano, ¿lo tienen? ¿Vibrafonista? No, pero bueno. Ya nos queda, bueno, ahí, ves, nos uno más. Uno más, porque todos los días nos enteramos de uno más que viene de allí o de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, qué sé yo, de distintos lugares que son públicos, que eso también es importante, ¿no? Tener la oportunidad de poder estudiar. Totalmente. Sí, tú. Derecho está. Vos sabés que éramos fan, acá pasamos mucho o varias veces, porque Alejandra es fana de músico chileno, ¿verdad? Sí. Que murió, le pasamos mucha música. Pero no me acuerdo el nombre. El trombonista era. Uy, muchacho que murió. Algo como Turturro o algo así, pero no me acuerdo ahora cómo es bien. Que hace como una fusión. Rufo. Sí, que hace como una fusión así. Oh, muy lindo. Sí. Trompeta. Sí, me gustó mucho. Trompeta. Sí. Trompeta, ¿cómo es que se llamaba? Salud por él. Cristian Cuturrufo. Ah, ¿qué Cristian es Cuturrufo? Eso. Sí. Okay. Sí, muy lindo. Sí, bueno, murió muy joven, una lástima. Sí, COVID, creo que fue. Claro, tremendo. Pero bueno, es una generación también joven de músicos, ¿no? Porque en definitiva era un muchacho joven. Sí, pero está como por una generación arriba de la mía. Ah, bien, bien. Claro, era más un poco más grande. Sí, sí, sí, sí. Está buenísimo. Sí. No, pero... importante. Y era interesante, o por lo menos lo claro. que escuchamos, ese, eso de fusión, ¿no? De la música andina con el jazz, o sea, estaba, a mí me gustó un montón eso, me pareció muy lindo, ¿no? Esa búsqueda, ¿no? Que acá también se de, da mucho. ¿De Cuturrufo? Sí. Ya, de más, sí. Hay un disco del que me gusta, un tema, no sé si el disco se llama así, Cacharrito. Ah, si lo tienen ahí de repente en Spotify. Sí, totalmente. Sí, y son otros trabajos importantes. Sí, bueno, otra fusión, o sea, lo que estábamos hablando un poco, ¿no? Esto de que da para varios panoramas ahí, varias fusiones, varias cosas, varias cuestiones. Sí, sí. Sí, acá también tenemos folclore, pero lo disfruto como lo que pasa allá también un poco, ¿no? Sí, sí, también. Hay un montón de búsqueda, digamos, dentro del jazz, que está bueno porque da para... Para eso, ¿no? El tema de improvisar y de sentirse libre y de jugar un poco con la música, este, te lleva para distintos lugares. Está, claro, está bueno, sí, eso. Totalmente. ¿No? Totalmente. Sí, y el crossover estilístico. Claro, sí, tal cual. Sí, sí. Totalmente. Y vos como compositor, digamos, este, siempre fuiste compositor, así siempre te interesó ir por ese lado también, ¿no? Así como compositor. No lo sé. Bueno, eso. Yo hago canciones, ¿no? Pero acá está lleno de compositores. Queda grande, grosso. Simón. Ah, está bien. Ah, sí. No, ¿cómo? Hay que darle. Pero dentro, estilísticamente, sí, pues lo que me gusta. Como. Claro, eso. Un poco más rock, más crudo, más... Claro. También, bueno, la música antigua también me gusta mucho. Bien. Claro, sí, hablar. Bueno, siempre es un camino interesante, ¿viste? Trabajar y escribir música, hacerla con que suenen. Bueno, esto que estás haciendo, ¿no? Que son grupos que son exigentes, digamos. Claro, que otros toquen, sí, tu música, claro, eso es un tema, claro. Eso también, ¿viste? Porque... Pues es otro tema, claro, ponerse también, pero tenés que llegar con, hay que llegar con la música bien escrita, con las ideas claras. Claro, no, claro. Funciona. Sí, hay que comenzar. Sí. Genial. Claro, sí. Y bajo presión uno funciona, entonces he estado escribiendo música para este sábado. Espero juntarme con los chicos el viernes, espero que estén todos. Y estrenar música nueva este sábado. En el concierto de presentación de tu segundo disco. Claro, música nueva y ya pensando en lo que viene. Qué bueno. ¿Va a estar también en esta formación de dos saxos con trabajo y batería? Sí. Debo aclarar, sí, que en el primer, o sea, en la grabación, hay un altoísta, un saxo alto. Porque Agustín Moya no podía en esa fecha. Así que ya vea. César Vidal. Uh-huh. César Vidal no está en Chile, ahora está en Holanda. Pero vamos a la formación original. Ah, qué bueno. Este sábado. Agustín Moya, saxofonista y compositor. Ha estado en los festivales de Mendoza. Sí. Claudio Rubio, también tenorista y compositor, también creo que estuvo este año ahí en Mendoza en el encuentro de saxofón. Claro. Sí, claro, que se hace todos los años, sí, tal cual. Y en el disco grabó Félix Lecaros, un baterista. Buenísimo. Pero en esta fecha no podía, así que va Carlos Cortés también, un batero multiinstrumentista también. Fantástico. Para que lo chequen. Claro, espectacular, sí. Bueno. No, siempre descubriendo gente. Bueno, también descubrimos que estuvo un ratito chiquito, pero que nos debemos una nota con él, con Edu Peña, con Crespo. Lo vi, estuvo con usted. Ah, claro, estuvo un ratito, sí, por una, sí, vez, porque estábamos anunciando un show, pero nos falta una nota larga como con vos. Así que ahí tenemos para arrancar, ¿viste? De una, sí, también un musicazo. Estuvo en Argentina, de sí, hecho. Claro, ahí los conocí yo, tuve la oportunidad de conocerlo y tocar con ellos un ratito, así que genial, ¿viste? Y bueno, quedó un poco extra conexión y está para nosotros interesante también ver qué pasa en otros lados, porque en definitiva estamos acá cerca, ¿no? Somos todos. Estamos todos en estamos al lado, sí. Sí, está muy estamos cerca. Al lado. Pasa que bueno, subir la montaña es bravo ahí, pero después pasas. Sí, sí, está todo bien, allá está todo pasando. Mucha música también en su país. Sí, está realmente muy intensa la cosa, viste, es bastante interesante. Y justo salió este programa de esto de dedicarnos a la música nuestra, digamos, ¿no? Que me parece que está bueno y también es interesante, ¿no? Solamente dedicarnos a la, en este caso, bueno, de esta zona sur, digamos. ¿Ya? ¿A qué te refieres con zona sur? No, nosotros, Uruguay, Argentina, generalmente es para allá, es argentino nuestro programa, pero podemos tener, tenemos gente otra vez de otros lados y está buenísimo, ¿viste? Claro. Bueno, gracias por abrir el espacio. No, estamos para eso. No, lindo que lo conozca, que se conozca. Sí, tenemos que entrar en alguna radio de Chile, ahora ya me diste la idea, mirá, ya se ando maquinando cosas. ¿Por qué? Eso. Hay que hacer ahí conexiones. Totalmente, claro. Hablar. Che, Rodrigo, bueno, seguimos con el programa, te agradecemos muchísimo esta visita a nuestro programa y bueno, y tu música que nos has mandado tan amablemente. Y esperamos que te vaya bien este sábado 14. ¿Sábado 14? Claro. ¿Me pueden ver en Facebook? No. Sábado 17. Ah, perdón. 13, mil disculpas. Estoy un poco oído. Había martes 13. Hoy martes 13. Sábado 17. Sábado 17 se puede ver por YouTube, por Facebook, en vivo, la presentación de tu segundo disco. Lo vamos a seguir pasando. 23 horas de Chile. Claro. De Chile. O sea. Genial. Me viene el espectacular. Bueno. Dale, loco. Oye, gracias por el espacio. Voy a seguir viendo el partido de la U, de la Universidad de Chile. Bueno. Muy amable, gracias. Chao, gracias. Chao, Rodrigo. Que estén bien. Igualmente. Chao. Bueno, estábamos con Rodrigo Espinosa, un contrabajista chileno que nos contaba un poquito de este nuevo segundo disco, ¿no? Que van a presentar el sábado, ahí en Chile. Y bueno, qué lindo, ¿no? Sí, ya tenemos. Acá alguna gente nos mandó mensajes mientras estábamos charlando que no nos pudimos ver. Bueno, supongo que los vendrán. Turrufo, claro, hay gente que nos estaba escuchando. Sí, saludos, compañeros. Bueno, hay gente de Chile que estamos conociendo y haciendo amigos, como siempre, en cualquier lado donde vamos y estamos. Bueno, vamos a cortar un poquito a gente para lo que está viendo en Instagram. Ya volvemos al vivo. Mientras tanto, vamos a escuchar a un grupo de Neuquén que ya lo habíamos escuchado. Me gusta mucho a mí, Elefanticomio, se llama el grupo. Y van a hacer un clásico, Food Sprint. hermoso, muy lindo. Footprint de Wayne Shorter, ¿no? Estábamos leyendo toda la historia justo del tema. Justo que hablábamos de Wayne Shorter recién. Sí. Bueno, che, esta banda, Elefanticomio, que me encanta, que son de Neuquén, está integrada por Guillermo Jochi Rabañán en contrabajo, Nicolás Coronado en batería, Facundo Busnadiego en guitarra y Khalil Rabañán Lorenzo en teclados y producción. Bueno, ahí estábamos con Footprints. Vos sabés que también un músico sureño me acaba de mandar, me mandó ya hace un tiempo, pero bueno, me había olvidado, que están girando por el sur. Ellos son, trabajan en Madrid, es un bajista que está en Madrid, un trío que están haciendo bastantes giras por el sur y son todos sureros también. Él es de Buenos Aires, pero debo decir que viven por la zona del sur. Así que después te voy a traer, vamos a pasar algo de la música que mandó también. Bueno, vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando música del sur. Música del sur. Músicos del sur. Porque la música no es. La música no. Bueno, vamos a escuchar otro grupo, el Fandango de Miss Molly, y van a ser Poor Boy. Oh, cloudy and gray. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Hola banda, está el fandango de Miss Molly que escuchábamos recién, que hacen blues, jazz, son de Neuquén. Y en voz y coros estaba Erika Mancilla, en contrabajo Fito Tapia, en guitarra eléctrica Jorge Chocobar, en batería Matías Zúñiga y en teclado Ariel Sánchez. Me encanta el nombre, el fandango de Miss Molly. Espectacular. No, muy lindo. Vamos con la agenda. Vamos con la agenda. Dale. Dale, tenemos algo de la Casa de la Palmera, nuestros amigos tandileros. Ay, yo vi el otro día algo del trabajo que hacen el artista plástico, que sí, hace con texturas y ay, me encantó, bordados y texturas. Ay, no, me encantó, sí, Morfeo. Uh-huh. Juan Cufré Hoffman. Sí, muy bonito, muy lindo, ¿no? Muy lindo, muy me encantó. Bueno, realmente muy lindo. Eso va a estar el sábado 17 del 5 a las 20 horas. Como siempre la exhibición, y el sábado a las 21, mismo 17 del 5, Jazz Mari Sierras. Músicos de Mar del Plata y de Tandil se encuentran en la Casa de la Palmera para compartir algunos de los mejores estándares de jazz. Mariana Dátola y Gia Bintini en voces, González en piano, Consorte en trompeta, Ojeda en contrabajo y Busecki en batería. ¿Sí? Buenísimo. Esto es el 17. Bueno, le mandamos un gran abrazo a nuestros queridos amigos de la Casa de la Palmera. Bueno, besitos a Enrique y a Silvia ahí. Bueno, y seguimos, chicos. Seguimos adelante. Escuchando music. Dale. Bueno, vamos a escuchar. Ahora vamos a ir a Río Negro, a Roca. Bueno, sí. vamos a escuchar al grupo que se llama Efecto Loche. Bueno. Como Nicolino Locche. No, Locche. Mauricio Constanzo en batería. Gato D'Angelis en bajo. Sabina Murat en piano, Víctor Valdebenito en saxo y Walter Luzarreta en saxo también. Y el tema se llama Reunión. Estos mismos músicos los vamos a escuchar después porque se ve que rotan en distintos grupos. Claro, como acá, viste, amigos, que lo escuchamos en los mismos músicos en varios grupos. Bueno, ahí estamos. Escuchamos Reunión, a ver, okay, o por lo menos un poquito del tema. Un poco del tema. Thank you. estamos escuchando entonces? Estamos escuchando el grupo este que se juntó, que se llama Efecto Loche, y el tema se llama Reunión. Pero lo interesante es que hay una fundación, que hay un grupo de jazz que es de la Fundación Cultural Patagonia, donde están parte de todos estos músicos. Y vamos a escuchar ahora un tema de Tad Dameron en la versión de este grupo de jazz, que es Lady Bird. Bueno, pero vamos a repasar un poquito porque la movida viene por acá en rock and en roll, ¿no? Mira, por esta gente. Estamos así. Estamos surizando rápidamente. Sí, el grupo de jazz de la Fundación Cultural Patagonia, que en este caso lo integran Luis Ide, que es el guitarrista y es el director del grupo. Sabina Muruat, que es la pianista, que estuvo recién y también va a estar acá. Víctor Valdevino, que es el contrabajista, que estuvo recién y también está acá. Leonardo Álvarez, o Leo Álvarez, que también es el baterista. Mario Silveri, que es el saxo. Y Alan Techiet, que también es el otro saxofonista. Y Guillermo Lanzalotti, que es el trompetista, que vamos a escuchar ahora en esta versión de Lady Bird de Tad Dameron. Vamos a ver. Thank you. Bueno, estaba la versión de Lady Bird. Qué lindo, ¿eh? Es muy lindo tema, sí. Sí, acá dice, célebre composición, una de las más interpretadas del jazz moderno. Claro, por el Lady ritmo. Bird. Muy lindo. Lady Bird. Un cambio de ritmo armónico muy interesante y bueno, por eso tiene tantas versiones, ¿no? Claro. Bueno, me gustó mucho el grupo este. Me gusta mucho la pianista y mucho el contrabajista, que es lo que más me queda ahí en el oído a mí. Lindo. Mucho. Esto, entonces estamos haciendo un paseo por el sur, ¿no? Un paseo por el sur estamos haciendo. Igual lo que sigue ahora no. Ah, bueno, va. Hicimos un paseo por el sur. No, tu pregunta no fue tan atinada. Bueno, no. Porque ahora vamos a escuchar a Mariana Melero con una delicatessen que me encanta, que es... un tema de un amado mío que es Dorival Caymmi. Ah, qué bueno. Dorival Caymmi va a ser Mariana Melero, Reina Doma. Oh, me encantó. Minha sereia, rainha do mar, minha sereia, rainha do mar. O canto dela faz admirar, o canto dela faz admirar. Minha sereia é a moça bonita, minha sereia é a moça bonita. Nas ondas do mar, aonde ela habita, nas ondas do mar, aonde ela habita. Ah, tem dor de ver o meu penar. De ver meu penar. Minha sereia, rainha do mar, minha sereia, rainha do mar. O canto dela faz admirar, o canto dela faz admirar. Minha sereia é a moça bonita, minha sereia é a moça bonita. Nas ondas do mar, aonde ela habita, nas ondas do mar, aonde ela habita. Ah, tem dor de ver meu penar. Minha sereia, rainha do mar, minha sereia, rainha do mar, minha sereia, rainha do mar. Canto sereia, canto sereia, canto sereia, canto sereia, canto sereia. Muy bien ahí, qué lindinho, Mariana Mere. Toda Melero. La onda, toda la onda. Porque, Mariana Melero. Sí, es. Porque tiene toda la onda Dorival Caymmi, uno de los grandes compositores de Brasil. Tiene una versión maravillosa que yo la hacíamos, no me acuerdo si era Gal Costa. Gal Costa me parece. Puede ser, sí. O Rosa Paso. No, Gal Costa, porque hace mucho que la conocí, sí. Una canción de Dori. Sí, y también... Sí. Dios, amo Dorival Caymmi. O sea, mira, lo amo. Es tu fin. Es tu fin. Che, escuchame una cosa. A ver, pongámonos serios. Tengo un video dándole un besito a la estatua de Dorival Caymmi. Ay, es lo más, chico. Aparte con esa carita que tiene, más tierno. Bueno, chiques, hablando en serio, ¿seguimos un poquito más? ¿No? Sí, estamos ahí. Bueno, vamos a seguir escuchando al Alunco Quinteto. Ajá. Que también es del sur. Volvemos al sur. Sí. Apa. Volvemos a, siempre pero, volvemos a los al saltos sur. Hoy. Oh, los chiques. Saltos. Bueno, Alunco Quinteto van a hacer un tema teaser 1. Soco en flauta y Martín Procia en saxo, Mauro Piccino en guitarra, Cristian Ferreira en contrabajo y Leonel Torres en batería. No sé si son rionegrinos, estuvieron en el último festival de jazz del Bolsón, pero no, me parece que no son de Río Negro. Igual los vamos a escuchar. Sí. Anduvieron por el sur por lo menos. Claro. Ahí está, ya está. En el último festival del Bolsón estuvieron. En los Alunco Quinteto y el tema se llama Teaser One. Ok. Thank you. Bueno, ahí un pequeño lindo. Una pequeña muestra de lo que hacen estos Alunco Quinteto, que son de Buenos Aires. Ajá, muy bien. Bien, pero estuvieron ir al sur. Visitando el sur. Bien, como debe ser. Muy bien. Che, no, pero bueno, entonces, pero sí, para reivindicarme, me ahora... voy a despedir con una. Vamos a despedir, va. Sí, nos estamos despidiendo. Sí. Gracias por todo lo que. Por toda la gente que nos escucha en tantas ciudades distintas. Gracias, Diego Moyano, por la operación técnica. Alejandro Barrientos en la conducción, sonorización. Bueno, un montón más, publicidad, no sé, de todo. Y bueno, yo soy Sergio Troyano aquí, también hablando un rato. Ahí está, bueno, y volvemos el martes a seguir hablando. Están hablando de jazz, dale. Martes 22 horas. Bueno, y nos vamos a ir por un grupo de Río Negro, sí, de Roca, y se llaman, ya los habíamos escuchado, pero los vamos a escuchar, y se llaman San Garbanzo. Ah, exactamente. Me encanta. Bueno, del disco Galope Tendido, y el tema se llama Alado Tú, Yo. Y en vibráfono y composición está Emiliano Sánchez, Ignacio Camba en bajo y Tomás Contreras en batería. Bueno, nos vemos el martes. Chau. Adiós, adiós, adiós. Chau. Thank you.